de provincia. De sí, agradecerles al municipio, a Aníbal y a la gente de la Dirección de Turismo que se acercaron a la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia con la inquietud de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas. Nosotros como funcionarios, como miembros de la Secretaría, es nuestro norte poder brindar las herramientas que tenemos a disposición para que las personas que estén trabajando puedan mejorar las herramientas que tienen desempeñándose en el mundo del trabajo, o aquellos que quieran desarrollar una nueva actividad o desarrollar la potencialidad de su trabajo, vamos a facilitar las herramientas que tengamos disponibles. Muchas veces nosotros hablamos del trabajo y siempre el trabajo aparece en su única dimensión, que es el trabajo en relación de dependencia, ¿no? La fotografía es puntualmente una actividad que escapa a esa lógica, a esa dinámica, que es muy difícil encontrar un fotógrafo en relación de dependencia. Entonces aparece, nosotros llamamos el autoempleo, ¿no?, el emprendedor, que generalmente pasa a ser el freelance, que a través de su actividad y pivoteando en distintos medios puede ir colocando su arte, como decía Aníbal, esto es un arte, porque poder transformar la realidad con los elementos que ustedes tienen me parece fantástico. Y bueno, estamos disponibles desde la Secretaría, desde el municipio, para acompañar a aquellas personas que quieran empezar a encarar su emprendimiento como fotógrafos profesionales, ¿no?, empezar a dedicarse a esto. Cuenten con nosotros para allanarles el camino en este proceso de hacerse propio dueño de su propio trabajo, ¿no?, que es el autoempleo. Así que agradecerle a todos los participantes, que fueron 3 meses. Generalmente sabemos que cuando uno encara este tipo de capacitaciones, a veces prioriza la formación profesional y hace malabares en sus casas, con los hijos, con los sobrinos, con las madres, con los maridos, con las novias, para acomodarlo, que por ahí es tiempo que uno tiene que acomodarlo, y sabemos que es un esfuerzo muy grande que hacen ustedes. Así que agradecerles puntualmente por eso, agradecerle a Fernando que no vino. Igual yo estuve en contacto con él mucho de manera remota, una amistad de hace varios años con Fer. Cuando él me planteó lo del curso, que él iba a ser el capacitador, ni siquiera sabía que iba a ser él. Cuando él me contó que iba a ser capacitador, me alegró mucho, que es un tipo que se dedica mucho, que le pone empeño y que explota su vocación de docente, ¿no? Que una vez lo charlaba, hace muchos años, yo trabajaba acá en la UDE y hicimos un curso de fotografía con turismo también, y Fernando fue el capacitador. Dice, nunca había desarrollado mi potencialidad de capacitador, de docente, poder transmitir el conocimiento, y eso fue para él un aprendizaje, ¿no? Como el aprendizaje de ustedes, de poder agarrar su movimiento, ¿no?, el poder transmitir esos conocimientos. Así que agradecerles a todos. Aníbal, gracias por abrirnos la puerta del municipio para poder venir a hacer estas cosas, a turismo, que lo han ido monitoreando y trabajando con la gente. Así que bueno, estamos a disposición de lo que necesiten, otros cursos que quieran desarrollar, estamos con las puertas abiertas. Tanto el gobernador como el secretario de trabajo, el doctor Pica, están preocupados y ocupados en el tema del empleo rionegrino, ¿no? Sabemos que hoy por hoy es un eje central de la política pública, el sostenimiento y la generación de empleo, así que cuenten con nuestra dependencia, con nuestro ministerio, para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones. La verdad, los trabajos son muy lindos. Creo que me los voy a llevar.